Saharaui, tú eres grande. Saharaui, tú eres grande. Saharaui, tú eres grande. Estamos aquí otro martes más desde los 98.4 FM de Radiópolis de Sevilla con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y en remisión los jueves por la mañana de 9 y media a 10 y media os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia, noticias sobre el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en España y también a nivel internacional. Ahí en la mesa de mezcla está Blacky. Hola Blacky, aquí en los micrófonos está Mónica, como toda la semana siempre presente. Y esta semana han ocurrido muchísimas cosas, muchísimos actos bastante graves en el norte de África, un atentado en Argelia, la situación en Libia no sigue para nada bien, todos estos movimientos en el norte de África, todo este caos en el norte de África, por supuesto, influye en la situación política del Sahara, del pueblo saharaui. El pueblo saharaui que sigue desde más de 30 años, desde 36 años ya, separado entre la ocupación en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos y en el exilio en los campamentos de refugiados en Argelia. Vamos a empezar como todos los martes, pero no exactamente como todos los martes, porque este martes es muy especial, porque es nuestro programa número 100. Hemos llegado a 100, 100, 100 programas ya de Sahara Jorra, Sahara Libre. Y desde esos micrófonos gritaremos siempre Sahara Jorra, Sahara Libre. Sahara Libre por un Sahara libre e independiente. Bienvenidos y bienvenidas. Salam aleikum. Salam aleikum al habab. Salam aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال من زيارة لمقامو قبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم الحبا سلام عليكم سلام عليكم الحبا سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى والفك Alaikum marhaba, salam alaikum marhaba. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas que nos escucháis, siempre fieles, siempre solidarios y solidarias con el pueblo saharaui y con todos los pueblos oprimidos, no solo el pueblo saharaui. Para nosotros el pueblo saharaui es nuestro pueblo hermano y nosotros nos hacemos altavoces de su causa, de su lucha, pero también, por supuesto, en el momento en que veamos abusos y faltas de derechos y violaciones de derechos, nos levantamos nuestras voces y nuestra indignación también contra eso, por supuesto. En el norte de África están, como estaba diciendo antes, la situación no va para mejor, para nada. Estamos alerta porque entre la guerra sangrienta en Libia, que todavía no está terminando, y entonces eso no, bueno, sabemos en todos los periódicos, en toda la primera página, vemos todos los días noticias, leemos noticias sobre Gaddafi, sobre la salida de Gaddafi, sobre la fuga de Gaddafi. Lo que estamos viendo con nuestros ojos críticos es que la desinformación y la manipulación de información está llegando a niveles extremos hasta de alertar a cosas que pueden causar hechos muy graves. Ahora parece que se está haciendo mucha presión sobre Argelia. Lo que nos parece a nosotros es que quieran acorralar totalmente Argelia entre Marruecos y Libia. O sea que los países occidentales que están haciendo, que antes apoyaban todas las dictaduras del norte de África y ahora han querido levantar esa dictadura para poner gobiernos vasallos y que puedan hacer más rápidamente sus intereses, están acorralando, están estrangulando totalmente Argelia. Y Argelia, lo sabemos, que es un país que siempre ha estado al lado de los oprimidos, siempre ha estado en primera línea luchando contra la violencia y contra la fuerza sobre los débiles. Ha sido el primer país árabe que ha reconocido el Estado de Palestina y desde hace 36 años acoge y refugia al pueblo saharaui en los campamentos de Tinduf. Nosotros estamos con Argelia, por supuesto. Seguiremos leyendo e informando desde esos micrófonos de todo lo que ocurre al pueblo saharaui y todo lo que ocurre también al pueblo argelino. La semana pasada, el viernes por la noche, hubo un atentado, 18 muertos a 100 kilómetros de Argel, a oeste de Argel, cerca de la localidad de Tipaza, en Cherchel, y 18 muertos, y ha sido el balance más alto de muertos después del fin de la era, de la época de los 15 años de terrorismo crueles y cruentos que han dejado Argelia totalmente en una poza de sangre. Esperemos, por supuesto, que este acto sea solo, solitario, sea una mina vagante, no sea algo que pueda dar comienzo otra vez a una época, a una etapa de sangre en ese país, y esperamos que no sea así. Lo que empezamos a oler es que todo eso sea orquestado, de que todo eso sea querido y forzado por parte de los países occidentales, que a los cuales interesan mucho los recursos naturales también de Argelia. No sería la primera vez que ocurre eso. No hablamos nosotros de conspiraciones, no nos gusta la teoría de conspiración, pero es algo que en los últimos años, desde la guerra de Irak, desde el atentado del 11S, de la caída de la Torre Gemela, ya no es ciencia ficción, sino que es realidad. O sea que, lamentablemente, muchos gobiernos orquestan hechos abominables para sus pueblos, muertes, miles y miles y miles de muertos como sacrificio por algo más, y es algo más, son riqueza y es dinero o es petróleo o recursos naturales. Ahora yo ya dejo de seguir con mi flujo de conciencia, sino que voy a leer las noticias de la semana pasada, las noticias más relevantes que han ocurrido en el Sahara y también en el norte de África, y también leeremos un artículo de un compañero nuestro, amigo del pueblo saharaui, David Boyero, que es periodista de Madrid, que es el periodista oficial del FISAHARA, el Festival Internacional de Cine en el Sahara, que todos los años, desde hace 8 años, se celebra en el campamento de Dakhla. Empezamos con los titulares. Presos políticos saharauis sufren acoso en la prisión marroquí de Taroudant. Supuesta captura de saharauis en Libia. La RASD pide una comisión de investigación independiente. Estados Unidos dispuestos a brindar ayuda a Ross en la solución del conflicto del Sáhara Occidental. Agosto caliente en el Ayun. La factura de Argelia. La primera noticia nos viene desde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. Supuesta captura de saharauis en Libia. La RASD pide una comisión de investigación independiente. Bir Lejlu, territorios liberados del Sahara Occidental, 27 de agosto de 2011. El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática instó a la creación de investigación independiente para revelar a la opinión pública internacional la realidad de las acusaciones marroquíes sobre una presunta participación de elementos del Frente Polisario en los acontecimientos actuales en Libia. El gobierno saharaui subrayó en un comunicado que las nuevas autoridades de Libia, representadas por el Consejo Nacional de Transición, el CNT, por su parte están llamados, no solo por el interés de los pueblos de Libia y Sahara Occidental, sino también por el interés de todos los pueblos de la región, a desmentir estas acusaciones fabricadas por el ocupante marroquí. El gobierno saharaui y el Frente Polisario desmintieron la captura por parte del CNT de presuntos combatientes saharauis en apoyo al régimen libio y subrayaron que lo que fue publicado el 25 de agosto por la agencia de noticias marroquí sobre la captura de cerca de 556 mercenarios del Polisario llamado como refuerzo por la tropa de Gaddafi es una información sin ningún fundamento. Constituye una prueba irrefutable que ilustra una campaña sistemática de mentiras y difamación debidamente orquestada por el Estado marroquí contra el pueblo saharaui y el Frente Polisario, añadieron. El gobierno saharaui y el Frente Polisario subrayaron que estas mentiras tienen como objetivo hacer daño a la noble causa del pueblo saharaui y su justa lucha por la libertad, la autodeterminación y la independencia. Presos políticos saharauis sufren acoso en la prisión marroquí de Taroudant. El 22 de agosto, la Administración Penitenciaria de Taroudant, en Marruecos, allanó las celdas de los presos políticos saharauis Najem Bauba y Lefkir Lehsen. Durante esta incursión, llevada a cabo por las autoridades penitenciarias de dicha prisión, las pertenencias de los presos fueron saqueadas y robadas en medio de una andanada de insultos y agresiones verbales y malos tratos. Recordamos que los dos presos políticos saharauis, Najem Bauba y Lefkir Lehsen, fueron detenidos brutalmente en marzo del año 2008 en Tantan, sur de Marruecos, debido a su participación en una manifestación pacífica exigiendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, y por lo que fueron condenados a un total de 4 años de cárcel. Estados Unidos dispuestos a brindar ayuda a Ross en la solución del conflicto del Sáhara Occidental. 28 de agosto de 2011, Argel. El embajador de los Estados Unidos en Argelia, Harry Ensher, confirmó que su país está dispuesto a proporcionar asistencia a los esfuerzos del enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, en un despacho publicado este sábado por el Servicio Argelino de Prensa. Nuestra posición está en apoyar este proceso, dijo el diplomático de Estados Unidos, el señor Ensher. Señaló que la cuestión del Sáhara Occidental se encuentra todavía en un punto muerto. Subyacente a ello existe un proceso dentro de las Naciones Unidas dirigido y mediado por su enviado especial que los Estados Unidos apoye en la resolución del conflicto saharaui. Y por supuesto, bueno, claro, está en un punto muerto y Estados Unidos no ha descubierto el agua caliente, descubriendo que después de 36 años el conflicto del Sáhara Occidental sigue en punto muerto también por la postura de Estados Unidos. Esperemos que la ayuda que quiera brindar Estados Unidos no sea consecuente a un cambio de poder impuesto por Estados Unidos, como desde hace ya algunos años, muchos años, estamos acostumbrados a ver. O sea que no, su ayuda no sea en meter a alguien que guste a Estados Unidos, pero que no sea legitimado ahí. Agosto caliente en el Ayun. Este artículo no nos viene, podemos encontrarlo en Gingin Valley, que es una página, una ventana de África al mundo, en una página web que es ginginvalley.com. El artículo es del 30 de agosto. Como es muy largo y no quiero demorarme mucho en leerlo, os leo las fechas más importantes de acontecimiento grave, de accidentes, de manifestaciones, accidentes, por supuesto, queridos y de violaciones de derechos humanos ocurrido en el Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado. El primer incidente grave se produjo el 5 de agosto, según informa Sahara Zahora, que mantiene observadores en el territorio. En el Ministerio de Minas y Recursos, en la avenida de Smara, aproximadamente a las 12 de la noche, se produjeron duros enfrentamientos y disturbios al finalizar una manifestación y reivindicando el cese del expolio de recursos naturales y la libertad de presos políticos saharauis, de los cuales se desconoce totalmente las condiciones en que son tratados en la cárcel. El otro incidente muy grave que ocurrió en el Aaiún está en fecha 8 de agosto, más de 500 manifestantes, el 8 de agosto, más de 500 manifestantes organizados por varias asociaciones y activistas saharauis de derechos humanos llevaron a cabo una sentada pacífica en frente del Ministerio de Energía y Minas, reivindicando el cese del expolio de recursos naturales saharauis. Tras la manifestación, como había venido ocurriendo los pasados días, la policía y las Fuerzas Armadas marroquíes intervinieron para disuadir a los manifestantes, tomando una vez más gran parte de la ciudad excepto el barrio de Zemla. Los enfrentamientos duraron aproximadamente 2 horas. Otra fecha caliente es el 11 de agosto. Una hora antes de medianoche, decenas de saharauis se reunieron en la manifestación cuyas reivindicaciones giraban en torno a los legítimos derechos de los trabajadores de la empresa Foss Bucra y a la liberación de todos los presos políticos saharaui. El día siguiente, 12 de agosto, decenas de saharaui intentaron llevar a cabo una protesta pacífica ante el Tribunal de Apelación del Aaiún, situado en la avenida de Smara. Los organizadores de la protesta se vieron obligados a cambiar de ubicación, ya que las fuerzas de seguridad marroquíes cercaron toda la zona y por ello se movilizaron al Ministerio de Energía y Minas. Vamos siguiendo. El pasado 23 de agosto, la coordinadora del campamento Demizik intentó realizar una sentada de protesta que fue imposible por la actuación de los servicios de seguridad marroquíes, que movilizaron varias unidades de cuerpos de la gendarmería y policía para dispersar violentamente a los manifestantes. Y de esto también hablamos la semana pasada. Y esto es lo último. Hace pocos días, el pasado 25 de agosto, la población saharaui volvió a salir a la avenida de Smara de El Aaiún en una manifestación que reivindicaba el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Centenares de ciudadanos saharauis corearon consignas en contra de la ocupación del régimen. Sin poder recorrer la avenida, fueron brutalmente dispersados con porrazos y palos que usaron los servicios militares del régimen contra todos los manifestantes. Para estar siempre al tanto sobre todo lo que está ocurriendo en los territorios ocupados del Sahara Occidental, os aconsejo la página de un blog amigo de amigos del pueblo saharaui, amigo nuestro, el poemario por un Sahara libre de Conchi y Bahía Awa, poemariosaharalibre.blogspot.com, y por supuesto la página de los compañeros de Sahara Zahora. Y ahora vamos a leer el artículo de nuestro amigo David Boyero, titulado La factura de Argelia. Muy interesante para enterarnos y darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo ahora mismo al otro lado del charco, al otro lado del Mediterráneo, en delante de nuestros ojos y encima de nuestras narices. La noticia se ha confirmado. Argelia ha acogido a la esposa y 3 de los hijos de Gaddafi. La reacción de los rebeldes en Libia no se ha hecho esperar, asegurando que el asilo significaría un acto de agresión al Consejo Nacional de Transición. Y sin duda, desde su óptica, así sería. Pero Argelia está siendo consecuente con su planteamiento desde que se estallara el conflicto. A pesar de formar parte de la Liga Árabe, que apoyó la intervención de la OTAN, el gobierno de Abdelaziz Bouteflika siempre se ha opuesto a ella. Junto con Siria, fue el único país de la Liga que se opuso. Ahora es una incógnita si finalmente dará asilo a la familia del dictador o no. podría hacerlo, aferrándose para ello a una mera cuestión de tiempos. No entregarlos hasta que el gobierno y las instituciones libias estén formadas, sean sólidas. ¿Qué elementos de juicio tiene Argelia ahora? Mira a Libia y ve un país en guerra, que no ha conseguido establecer aún la paz, que cuenta con un gobierno que no toda la comunidad internacional reconoce, en cuya formación y funcionamiento ya se está entrometiendo Occidente. Y a pesar de eso, el CNT se niega a entregar a Gaddafi a la Corte Penal Internacional por considerar que lo que pasa en Libia se debe quedar en Libia. Un CNT apoyado por un país como Estados Unidos, cuyo sentido de la justicia se concreta en vulnerar la soberanía de un país, asesinar a un terrorista sin juicio previo y arrojar su cuerpo al mar desde un avión. Argelia podría tomar todos esos elementos y mantener bajo custodia a la familia de Gaddafi, por considerar que entregarlos ahora sería arrojarlos a los leones. Bouteflika podría jugar esa baza para retrasar la entrega, para ganar tiempo, hasta que los jefes tribales que se esconden bajo el CNT muevan ficha realmente como gobierno autónomo de Libia y no como pelele de Occidente, temores que comienzan a cobrar mucha fuerza. ¿Presionará a Estados Unidos para que Argelia entregue a la familia? Sin duda, lo hará. A principios de año, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, William Burns, se reunía con Bouteflika para transmitirle que sus relaciones con Argelia eran prioritarias. ¿Pero lo son ahora? Es posible que ya no tanto. Estados Unidos tiene comiendo en la palma de su mano a Marruecos, no solo por la extraordinaria inyección económica que le aporta, sino por su apoyo en el conflicto del Sáhara Occidental. Ahora también tendrá a Libia a sus pies, pues los primeros pasos que ha dado el CNT no parecen indicar que el país escape a su estatus de régimen instrumentalizado por Occidente. ¿Es bueno contar también con Argelia? Sí. ¿Es imprescindible? No. Y precisamente por eso Estados Unidos podría llegar a acorralar al régimen de Argel. Una Argelia, por otro lado, que debe mover sus fichas con cuidado, más estratégicamente que nunca, si no quiere quedarse aislada en el tablero global. Un tablero que no es necesariamente justo, ya se sabe, pero que es el que es, y en el que la insumisión en plena resaca de la primavera árabe puede pasar cara factura. Y bueno, por supuesto nosotros desde estos micrófonos solidarizamos al 100% con nuestros amigos y nuestras amigas en Argelia, argelinos, argelinas, saharauis, que desde hace demasiados años están sufriendo por culpa de los intereses de todos los países occidentales que no piensan a otra cosa que a sus bolsillos, a sus ganancias, a la estabilidad aquí. Es lamentable pensar que si aquí hay paz es porque estamos produciendo guerras en otros países. Es indignante, es lamentable y es vergonzoso. Desde esos micrófonos denunciamos todo esto, nos solidarizamos, por supuesto, con el pueblo saharaui, nos solidarizamos con el pueblo argelino. Esperemos que todo esto termine cuanto antes y con la solución más justa, más conveniente y más adecuada por el pueblo argelino y, por supuesto, para que pueda seguir ayudando y apoyando el pueblo saharaui, para que no esté solo en esta lucha, para que no esté solo en esta causa. Nosotros también estamos con Argelia y por esto vamos a escuchar esta canción de Khaled, Ya Zeyer. عقلي وسكان زادوا لبها فحصا يا تزاير زينك اخطف عقلي وسكان زادوا لبها فحصا قدرك علي علي حسنك غالي قدرك علي حسنك غالي غالي يا مدينة سيدي عبد الرحمن Zeyer, Argelia. Estamos aquí otro martes más desde los 98.4 FM de Sevilla con Sahara Horra, Sahara Libre. Un programa que hoy no es solo por el pueblo saharaui, sino por todos los pueblos del norte de África que están sufriendo y están viviendo los abusos extranjeros y exteriores. Y este tema de Khaled era un homenaje a nuestros amigos y al pueblo hermano argelino que está pasando por un periodo no muy roseo. A pesar de que estén todos de fiestas ya casi porque hoy termina el Ramadán. Y bueno, todos los amigos y amigas saharauis y todos los amigos y amigas árabes musulmanes van a celebrarlo mucho, muchísimo y muy, muy bien esta noche. Así que desde esos micrófonos le deseamos una feliz fiesta de Pascua, feliz fin del Ramadán, Eid Mubarak a todos y a todas. Y por supuesto también a los niños que han regresado a los campamentos. La semana pasada, el jueves, el miércoles y el jueves, días 24 y 25 de agosto, estuvimos en los centros sociales Miraflores de Sevilla para llevar a cabo la operación Retorno a los campamentos. Los 412 niños y niñas saharauis que estuvieron acogidos por familias sevillanas en toda la provincia de Sevilla regresaron a los campamentos de refugiados de Tinduf. Hemos visto muchos abrazos, muchas sonrisas, muchas lágrimas. Hemos escuchado muchas palabras de niños, muchos saludos de niños que estaban todos contentos de volver también a abrazar a sus padres y a sus hermanos, de volver al colegio también. Estaban tristes, por supuesto, por dejar la familia sevillana aquí, pero no triste por volver al Sahara. Triste porque han pasado las vacaciones y, como todos los niños cuando están de vacaciones, pues en el momento en que terminen, claro que están tristes, pero la verdad que el mayor sentimiento que hemos podido ver y sentir ha sido la alegría, ha sido la satisfacción por este programa de este año. Estos dos meses de vacaciones en paz, hemos conseguido que se operaran dos niñas de hernia umbilical. La operación ha salido perfectamente recuperada las niñas después de la operación y han podido regresar a los campamentos. Y un niño que tuvo que quedarse por enfermedad el año pasado se recuperó completamente de su enfermedad y regresó también el jueves pasado a los campamentos. Después de un año volvió a abrazar a sus padres y a sus familiares en los campamentos. Ahora el Blacky me va a ayudar porque vamos a escuchar unos audios que tomé el miércoles pasado ahí en el centro social Miraflores. Escucharemos a un niño, escucharemos a una madre de acogida, también miembro, equipo de todo el grupo de voluntariado de Sevilla, Pepi, que la estuvimos entrevistando en septiembre para la llegada de los niños. Ahora la entrevistaremos, la escucharemos para el regreso de los niños y también escucharemos la noticia que ha salido en el Sahara, los campamentos, en la tele VRASD, en el servicio de radio y televisión saharaui. Nuestro compañero Mansa Gaf, reportero de TVRASD, de la radio del Sahara, de la República Saharaui Democrática, ha tomado imágenes y ha hecho este pequeño reportaje. Ahora vamos a escuchar a los niños saharaui que nos darán su testimonio de las vacaciones aquí en Sevilla. Hola, ¿cómo te llamas? Karina. ¿Cómo? Karina. ¿Y de dónde eres? A Sahara. ¿De qué campamento? 27 de febrero. Del 27 de febrero. ¿Y qué tal el verano aquí en Sevilla? Sevilla. ¿Has pasado bien el verano? Hermana. ¿Has pasado bien el verano? Sí. ¿Sí? ¿Con tu familia? Sí. ¿Has ido a la playa? ¿Qué has hecho? A la playa. ¿Piscina? No. ¿No? Pero bueno, la playa, ¿no? La playa. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Sí? ¿Mucho? Mucho. ¿Y ahora estás contento de regresar a los campamentos? ¿Vas a ver a tus hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? A mí, 10. ¿10? Sí. ¿Y ellos también han salido de vacaciones aquí a España? ¿Han venido aquí a España, tus hermanos? Mis chiquitos. ¿Sí? Vale, vale, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Pues aquí hemos escuchado a un niño que ha tenido su tito, su chicho, chicho es tito, su tito que ha venido aquí y bueno, ha estado en la piscina, ha disfrutado de todo el verano y no veía la hora también de regresar a los campamentos a abrazar a sus hermanos, a todos sus 10 hermanos. Y ahora escucharemos las palabras de una madre de acogida y querida y entregada voluntaria de la Asociación Provincial de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Pepi. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Preséntate. Hola, buenas tardes, soy Pepi y pertenezco al grupo de Sevilla que colaboramos con el Sahara, a la Asociación Saharaui de Sevilla. Ya hablamos en junio cuando vinieron los niños y la experiencia, la verdad, que todos los años es buenísima. Y yo pues proclamo a todo el mundo para que acojan a niños saharauis. ¿Cómo ha pasado estos 2 meses? Los 2 meses se van volando, porque se van volando con los niños, porque nosotros creemos que le damos a los niños, pero en realidad no es así. En realidad son los niños los que nos dan a nosotros. Nos dan muchísimo cariño y ellos no tienen la evidencia de decir yo tengo lo material, ellos no lo miran. Ellos miran el cariño. Entonces ellos nos dan más cariño que nosotros le damos a ellos. Y la experiencia, la verdad, es que buenísima, se va volando. ¿Tú has acogido a una niña, no? Yo acojo a una niña, como ya dije anteriormente, tengo un niño saharaui también, que ya lleva 10 años conmigo, pues se quedó por enfermedad. Después cogí a su hermana, Hadiyettu, y ya dejó de venir, y después pues cojo a Lala. Ya este es el último año, y se va mañana día 25. Y la experiencia ya le digo que es buenísima. No porque sea pertenezca a la asociación, le estoy hablando como madre saharaui. Entonces, que no le dé a nadie pena de que ya se van los niños y de que no vuelven a verlos. Porque los niños siempre tenemos esa relación de padres de acogida y niños. Entonces, bien por teléfono, bien por carta, bien por los viajes que podemos ir allí la familia española y al Sahara, entonces yo lo recomiendo. Y pena, no, porque ellos se van con su familia, que eso nunca debemos de pensarlo siquiera. Nosotros somos su familia de acogida, pero su verdadera familia está allí. A nosotros nos quieren, pero debemos de respetar que aquellos son sus creencias. Y entonces esos niños deben de volver a su Sahara. Lo que tenemos que procurar entre todos es tener un Sahara libre. Y esperemos que no tardemos tanto como estamos tardando. Muy bien. Es lo que se pretende. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Hasta luego. Y gracias a Pepi por sus palabras y, por supuesto, lo que debemos procurar entre todos es que estos niños puedan volver a su Sahara, a su Sahara libre. Y ahora escuchamos la noticia que se ha transmitido por TV Rast. بعد قضاء عطلهم بين العائلات الإسبانية في إطار برنامج عطل في سلام، يشرع هذه الأيام في تسفير الأطفال الذين قدموا من مختلف ولايات ودوائر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. عملية التسفير تبدأ باستلام هؤلاء الأطفال من طرف الجمعيات المشرفة من العائلات التي احتضنتهم طيلة تواجدهم هنا على التراب الإسباني، عائلات يصعب عليها فراق أطفال تقاسمت معهم كل شيء وسهرت على العناية بهم، لكن هذا الشعور يمتزج بالفرح لمعرفتهم أن الأطفال يعودون للقاء أهلهم وذويهم بعد فراق دام عدة أشهر. Mucha alegría porque vuelve a su casa con su madre y su familia, pero también nos quedamos tristes, quieras que no, para mí es una hija más. Tengo 4 hijos y Farah es mi quinta hija. رحلة العودة هذه تستمر في الحافلات للوصول إلى مطار مالاغا الذي يشهد هذه الأيام حركة كثيفة، حيث يسهر الكثير من المتطوعين من مختلف الجمعيات على العناية بالأطفال وتنظيم ترتيبات سفرهم في أحسن الظروف. Es un honor para todo el movimiento solidario ser capaz de estar aquí rodeados de todos estos menores en el aeropuerto de Málaga como fin del programa Vacaciones en Paz 2011. Las asociaciones son las responsables de su estancia, los responsables de las asociaciones son los responsables de que acudan al aeropuerto y los camiones cargados con todo el equipaje, con los regalos, con los obsequios, viaja justo por detrás de donde nosotros nos encontramos y allí estarán los camiones esperando y aguardando en el aeropuerto de Tinduf para que todas las familias tengan aquellos presentes que las familias andaluzas de esos 400 pueblos deseamos que disfruten. Espero que lo hayan pasado bien los niños y que las familias saharauis estén contentas, porque las familias españolas en el 99,9% se sienten muy satisfechas. Muchísimas gracias por vuestra comprensión y hasta otro año. Y estamos aquí de nuevo desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hemos escuchado la noticia que salió en TV Rasd de Mashagaf, nuestro compañero que está aquí, reportero de TV Rasd. Hemos escuchado la voz también de Heli Arisa, presidenta de FANDAS, la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara. Y ahora vamos a escuchar la voz maravillosa de Marien Hassan, que desde el Sahara, desde los campamentos de Tinduf, nos recuerda una vez más un Sahara libre. También es Ramadán. Hemos tenido un problema, será que estamos todo emocionados porque está terminando el Ramadán y volvemos a comer todos, todos y todas. Y bueno, vamos a felicitar otra vez más a todos los niños y a las niñas saharaui que han regresado a los campamentos. Recordamos también que han regresado desde los campamentos, han regresado los mayorcitos, los chicos, los chavales y las chavalas saharauis que están aquí estudiando y que en verano van a pasar sus vacaciones con sus familias en los campamentos de refugiados de Tinduf. Y ahora vamos a ver si podemos escuchar otra canción de otro amigo, Amazigh Kateb, amigo argelino muy solidario con el pueblo saharaui. Vas a cantar una canción que se titula Si yo parto al desierto, Si je pars dans le désert. Je pars en Afrique, c'est pas pour étaler du fric, c'est que la musique qui l'habite va faire que l'on communique. C'est pour casser l'éducation sectaire d'un Occident loin des bébés qui se perdent en consommant la matière. Salam alaikum, alaikum salamo. Salam alaikum, alaikum salamo. Bye. passion pour que ma vie ne soit pas une prison à qui je donne pas une occasion de faire autre chose que de travailler simplement comme un immigré. Mon loyer, un mauvais salaire, bien enfermé dans tes frontières. Ah, la température de la crise, je viens claquer mes devises pendant que moi je fais mes valises pour venir astiquer vos pare-brises et manger gâteau sans cerise. Oh, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss l'analyse. Ouais, à ma vie, je te vois venir. Allez, viens, on va visiter la ville. Akalin, Niger, Isalfa, Nin Magam, Marani, Niger, Yelawat, Tumas, Tanagara, Tanagara, Fela, when it dirty. Ayala, ayala, estamos aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes y los jueves en remisión os habla del conflicto del pueblo saharaui, os habla de eventos de sensibilización, campañas, proyectos en los campamentos y en los territorios liberados también del Sahara Occidental. Recordamos que estamos trabajando para vosotros, como se dice en los anuncios, estamos trabajando para vosotros, estamos trabajando para el Sahara, para el arte libre con Artifariti. En algo más que un mes empezaremos con los quintos encuentros de arte en los territorios liberados del Sahara Occidental. Las primeras dos semanas de octubre estaremos con Artifariti en los campamentos, en los talleres de arte, los talleres de costura, los talleres de reciclaje, de escultura, de dibujo, de diseño, de comunicación. También en estos años ha habido muchos trabajos. Se han formado a muchos saharauis en profesiones que están ejerciendo ahora mismo. Se han levantado dos cooperativas en los campamentos gracias a esta iniciativa, gracias a estos proyectos. Las dos semanas siguientes, del 5 al 29 de octubre, estaremos con Artifariti, los quintos encuentros de arte internacional en los territorios liberados del Sahara Occidental. Os hablaremos más de todo esto en las semanas venideras. Os hablaremos de las obras de los artistas, testimonios de años anteriores también, y por supuesto toda esa información podéis encontrarla ya desde ahora en la página de la asociación, además del blog saharasevilla.blogspot.com. Estamos construyendo la página web de la asociación, que es saharasevilla.org. Todavía no está lanzada oficiosamente sí, porque ya hay mucho material dentro, así que echarle un vistacillo, que es muy bonita. Nos está costando mucho trabajo, pero mucha satisfacción también. Ahí también podéis escuchar el programa de radio en el apartado radio y dándole pinchándole con el ratón en el icono del logo de Sahara Jorra Sahara Libre en la barra lateral derecha de la página saharasevilla.org. Mónica se despide otro martes más. Blacky, muchas gracias por estar delante de mí como todos los martes, siempre presente ahí al otro lado del cristal. Muchísimas gracias a todos vosotros que nos escucháis también desde internet en www.radiopolis.org. Y os recuerdo que el Sahara no se vende. Hasta luego, hasta el martes que viene.